Girls on Film, canción de Duran Duran, con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. 2:06 a.m. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. American Woman con The Guess Who. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I

una fecha como esta, 24 de septiembre de 1942, nace Linda McCartney, Linda Eastman, de soltera era su apellido, Eastman. Esposa de Paul McCartney, fotógrafa y defensora de los derechos de los animales, lanzó su propia marca de comida vegetariana. Tocó teclados con Wings y discos solistas de McCartney. En 1971, Paul y Linda McCartney lanzaron el álbum número uno en el Reino Unido, Ram. Linda McCartney murió de cáncer de mama el 17 de abril de 1998. De efemérides, hoy, porque estaría de cumpleaños un año más, desafortunadamente se fue hace algún tiempo, Linda McCartney, la esposa de Paul McCartney en ese momento, y bueno, una persona que, como les habíamos comentado, fue fotógrafa, defensora de los animales, empresaria de comida vegetariana, pero también aprendió bastante al lado de su esposo Paul McCartney. Estuvo en los teclados y estuvo acompañándolo en los coros en muchas de las canciones de Paul McCartney. Vamos con una canción del año 1979, el tema Good Night Tonight. Paul McCartney en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, acompañado de su esposa Linda McCartney. Say goodnight tonight. Don't say it. Don't say it.

you get loose and start to lose your mind. Cop you a drink, go ahead and rock your eyes, 'cause we're celebrating, no more drama in our lives. With the great track pumping, everybody's jumping, go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations out the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get los 90 en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, día 24 de septiembre de 1990, la banda australiana AC/DC lanza The Razor's Edge. Este es se convierte en el álbum de la agrupación AC/DC. Este lanzamiento, que se hace en esta fecha, se convierte en el álbum número 12 de la agrupación australiana AC/DC. El álbum es el único de la banda que presenta a Chris Slade en la batería y alcanza el puesto número 2 en la lista de álbumes